música en el fin. No me cabe duda que la puesta es la que manda la burruda, es la que parte cuando yo le doy track. Todos se vuelven locos cuando lo tira para atrás. Y el combo siempre al ritmo le gritamos: muévelo, muévelo, muévelo. Dale mami, muévelo, muévelo, muévelo. Dale mami, muévelo, muévelo, muévelo. Dale mami, muévelo. Argentina, pero parece de Cali. Esa chapa está redonda como la de Maggi Bravi. Pero mami, dale suave y mejor no ponga freno. Esa nena está bien fina, lo ves en todo terreno. Mami, pégate pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo. En la clan de vos sabes que tenemos lo que queremos. Ella dice que no quiere novio con un sin deteo. Pero guacho, vos sabes que cuando entramos la prendemos. La prendemos, la prendemos. Tu guacha todo terreno. Me gusta que delicada, ready al peliculeo. Ellos dicen que dispara y en la ni lo vemos, hey, si con giles ni capeo. La puse en cuatro patas, la puse a contar pata. Ando con flow popular, herramienta placa placa. Diré que hoy hicieron que te matan como un acá. La música la chapa, los pibes de alta llanta. La guacha bien berraca, tuerqueando hasta el piso y en la cabeza una jarra. Corto tropita, con tomando un tricolor. Me puse bien chulito y me tiré una vapor. Mi pana tiene bloque y no son de tengo por. Ando en una movie corta. Contra los feos, sin titubeo. Bifa los gatos, la gata perreo. Pa'l tiroteo, pique terreo. Cago loco para vacileo. Hoy me prendo un bateo, bateo como Baby Ruth. Estamos rompiendo en los country, pero también en el hood. No es charra, ella dice chitro de carra. Si era linda, le paso la jarra. Ella se moja cuando le suelto la parra. Se comenta por la calle de que te pasa de guarra. Sí, hoy voy pa' la cante, me capo. Ya uso, soy el brilloteo y eso que no fui pa'l ruso. Vivo todavía, tengo pulso. ¿Saben qué pasa si yo lo cruzo? No me cabe duda que la puesta es la que manda la burruda. Es la que parte cuando yo le doy track. Todos se vuelven locos cuando lo tira para atrás. Y el combo siempre al ritmo le gritamos: muévelo, muévelo, muévelo. Dale mami, muévelo, muévelo, muévelo.